Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Del país ante la reducción de ocupación de camas UCI, aumentarían los municipios que retornen a la presencialidad académica. Ricardo Villamizar. La reducción de la ocupación a nivel departamental que se viene presentando en las camas de cuidado intensivo abre la posibilidad para que desde los primeros días de agosto nuevos municipios se incorporen a la presencialidad educativa. Laura Cáceres, secretaria de Educación de Norte de Santander. Vamos a salir de alerta roja e igualmente la ocupación UCI también ha bajado, así que esperamos en los primeros días de agosto poder iniciar con el resto de los municipios. La funcionaria señaló que el balance ha sido positivo en los primeros días de retorno a la presencialidad. El departamento tiene una ocupación del 76% de unidades de cuidado intensivo. 1:06 y cerca de 270.000 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 como parte del plan de vacunación que adelanta el sector privado. Juan Camilo Bueno. Según informó la ANDI, 268.190 dosis ya han sido aplicadas a empleados de casi 3.000 empresas de diversos sectores productivos a lo largo del país. Atlántico, Quindío, Boyacá y Cundinamarca son los departamentos que ya han vacunado a más del 40% de los empleados, que se verán beneficiados por la campaña Empresas por la Vacunación, que espera vacunar a más de 1 millón de trabajadores. La iniciativa continúa desarrollándose en 23 ciudades de Colombia a través de una red de 60 prestadores para contribuir a que se complemente el Plan Nacional de Vacunación. Varias personas resultaron lesionadas en un grave accidente donde se vieron involucrados algunos vehículos, hecho que se registró en el centro de Manizales. Mario Escobar, Valencia. Organismos de socorro de Manizales dieron a conocer que un choque múltiple se registró en el centro de la ciudad, cerca al túnel del sector de Fundadores que conduce a la avenida Santander y a la paralela. Manifestaron que en el incidente 5 vehículos estuvieron involucrados, 3 particulares, una buseta de servicio público y un camión de carga tipo turbo. Por último, dieron a conocer que 3 personas fueron remitidas a diferentes centros asistenciales de la capital a causa del hecho que fue invasión de carril del camión de carga. Y dándole un vistazo al mundo, está debilitado las fracciones proiraníes que operan en un país como lo es Afganistán. El ministro iraquí Mustafa al-Qasimi abordará el posible retiro de tropas estadounidenses de la frontera este lunes con el presidente Joe Biden. Y a esta hora de la mañana vamos a repasar lo que ha sucedido en las últimas horas con nuestros deportistas en Tokio 2020. Sebastián Bejarano. Juan, muy pendientes de todo lo que pasa en los Olímpicos de Tokio 2020 con los nuestros y con los deportistas de todo el mundo. A la 1:30 de la mañana tendremos un ojo en el Makuhari Mes Event Hall, donde la taekwondista colombiana Andrea Ramírez, medallista de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, buscará su paso a la semifinal de la categoría de menos de 49 kilogramos. No la tendrá fácil, nada fácil, ya que irá ante la turca Rukiye Yildirim, tercera preclasificada. A las 6:30 de la mañana nos iremos al Centro Acuático de Tokio para la participación de Jorge Mario La Trucha Murillo para la prueba clasificatoria de 100 metros de pecho en el tercer turno. Como una de las sorpresas en el tenis, los segundos preclasificados, los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, cayeron en primera ronda de dobles masculino ante los británicos Joe Salisbury y Andy Murray, ex número uno del mundo en sencillos y medallista de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, por parciales 6-3 y 6-2. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Este domingo a las 10 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, donde cantan las ballenas. ¿Qué pasa cuando un padre abandona a su familia? Lo más reciente de la escritora Sara Jaramillo Klinkert. Este libro explora un tema que es la ausencia paterna, desde el abandono, desde qué pasa con una familia cuando un padre decide abandonarla. Además, Sépalo Decir, escrito por María Paula Alonso. Festival de Lectores y Escritores de Envigado y 12ª Feria del Libro de Manizales. Y no se lo olvide. Cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, el enigma de los monstruos. A mediados de la década de los 90, en Puerto Rico comenzaron a aparecer cadáveres de ganado en extrañas circunstancias, sin restos de sangre e impregnados por un extraño olor. Los testigos que vieron al insólito depredador lo describieron como una bestia horrible. Así nació la historia del chupacabras. El enigma de los monstruos, las bestias que convivieron con nosotros. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Muy buenos días, este fin de semana es una delicia poder dar la bienvenida de nuevo a mi banda sonora. Yo soy Adriana Giraldo y me honra tener a una mujer destacadísima en nuestra industria musical, pero sobre todo destacada como ser humano, una mujer que ha afrontado las circunstancias más duras, más desafiantes que se pueden afrontar en la vida y siempre ha salido sacar la cabeza con dignidad y salir adelante. Nos acompaña una mujer muy musical, muy exitosa también, como lo decíamos. Empezó a cantar en los buses, en las calles y hoy en día pues toca grandes esferas internacionales. Si yo les digo a ustedes Magda Liliana Castillo Cuellar, pues de pronto no saben de quién estoy hablando. Pero Ilona, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ay, Adriana, qué alegría hacer este programa. Para mí es un sueño estar en mi banda sonora, de verdad que sí. Bueno, y usted que es tan musical, ¿cómo fue la tarea de intentar reducirse a determinadas canciones para narrar su historia? Súper difícil porque desde muy pequeñita pues he escuchado demasiada música de todos los géneros, súper crossover toda mi vida, entonces como que fue muy, muy complicado, pero creo que lo importante es poder contarles la historia y que la gente entre en contacto con este tipo de sonoridades que vamos a escuchar. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí, tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirada. Sonora con Ilona empieza esta mañana a ritmo de bolero, Todo me gusta de ti, de Alberto Bertrán. ¿Por qué? ¿A dónde nos vamos en sus memorias, Ilona? Ay, a mis primeros años, a mi primera infancia, era una niña cantora junto con mi hermana y mi papá, y era como respirar, ¿sabes? Como comer, como bañarse, como cualquier actividad cotidiana, cantar, y entonces cantábamos boleros porque era lo que nos enseñaba mi papá, era lo que él cantaba, entonces pues a nosotras nos gustaban esas melodías y esas letras, y no, era como súper bonito. Usted siempre tuvo claro que quería cantar, ¿no? Desde los 11 años ya tenía, pues había mostrado sus habilidades también para crear, para componer. Sí, pues cuando era chiquita, digamos que no entendía muy bien que cantaba, para mí, como te digo, era como algo súper natural, como respirar. Y siempre, obviamente, nuestros juegos de niñas era jugar a las cantantes y a las estrellas, y teníamos referencias, digamos, de programas como el Show de las Estrellas, que era así como el programa show de la noche, y traían a grandes estrellas de la música, sobre todo como de la década anterior a la que yo era niña, que era los 70s. Entonces llegaban personajes como Yuri, como bueno, Rocío Dúrcal, bueno, habían muchos artistas, cantantes que llegaban a este escenario del Show de las Estrellas, y para nosotras era una super referencia. Ya más adelante fueron los 90s, que era toda esa época sabes, de colores súper brillantes y de modas, y entonces las Flans y todos estos grupos como Timbiriche y mucha música mexicana, como muchos grupos mexicanos, entonces era toda esa influencia y los peinados y era ya toda esa parte, pero inicialmente eran boleros, rancheras, tangos, música colombiana. Sí, sabes, como pasillos, torbellinos, cosas así. Yo siempre quise cantar, siempre era mi juego favorito, era nuestro juego favorito, ser cantante, ser estrellas y que nos aplaudieran, porque no, como que uno cuando pequeñito pensaba, era, quiero que me aplaudan y ser famoso y que me pidan autógrafos y la foto y... Mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento. Uy, los tres diamantes. Ya nos mencionaba Ilona lo mucho que la marca ha dado el bolero, pero aquí está un bolerazo. Júrame. ¿A dónde nos lleva esto en sus memorias, Ilona? A esas tiendas de barrio, ¿sabes? Que cuando uno era pequeñito, como que era, o en mi tiempo, cuando uno era pequeñito, era normal que a uno lo llevaran a la tienda y los papás se ponían a tomarse una cerveza y cuando ya estaban, ¿sabes? Como entonaditos, como tomaditos, uno empezaba a pedir chitos, bombombones, galletas, mentas, todo lo que no pedía durante la semana, y los papás en ese momento, yo no sé, pero les entraba el espíritu de la generosidad. Oígame, Ilona. Señora. Me llama mucho la atención esa relación tan estrecha con su papá. De hecho, hay una historia muy, muy bella, muy conmovedora que usted creía. Usted no sabía que tenía mamá hasta X años que la descubrió. ¿Cómo fue vivir con su papá y cómo fue descubrir a su mamá y a sus hermanas? Pues la crianza con mi papá fue hasta los 7 años sin saber que teníamos mamá. Básicamente, pues, es decir, no que no supiéramos, pero pues no la conocíamos. Sí. Para mí, de alguna manera, fue un trauma no tener mamá. Entonces, nosotras nos inventamos una mamá imaginaria que, porque pues el que iba siempre era mi papá, a la escuela, a las reuniones, a lo que fuera a la escuela, pues siempre era mi papá. Entonces, los niños, pues, es decir, casi todos tenían papá y mamá, ¿no? Claro. Así fuera como fuera, y nosotras pues éramos un poco las hijas del papá soltero, ¿no? Claro. Y nos inventamos una mamá que no iba porque estaba muy enfermita. Uh-huh. Uno de los días más emocionantes de mi vida fue conocer a mi mamá, o sea, saber que yo sí, que mi mamá sí era real, que era humana, pues que la podía tocar, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Mi mamá llegó un día a la casa, nosotros, era como un sábado, un domingo, era fin de semana. Y mi papá siempre se asomaba a la ventana a fumarse un cigarrillo y nosotras estábamos en nuestros juegos y nos dijo, vengan, y nos dijo, asómense acá a la ventana, y nos dijo, ella es su mamá. Y a mí casi se me sale el corazón, yo no sabía qué hacer de la emoción. Para mí fue como, aparte de que mi madre era muy, muy hermosa cuando era joven, sigue siendo muy bella, pero en ese momento me impactó sus ojos grandes, cómo estaba vestida, ¿no? Tenía una falda roja con unas medias veladas y unos tacones, tacón puntilla, y era como, no, era un sueño, para mí fue un sueño, siempre lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. alma se alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, dulce su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Aquí está el inmortal Carlos Gardel, que ilustra la banda sonora de nuestra invitada esta mañana, Ilona. Aquí estamos con Volver, bueno, volver a una familia, volver, íbamos en esa historia tan impresionante de descubrir a su mamá a los 7 años, pero además venía con un combo grandísimo, 10 hermanos, ¿no, Ilona? Bueno, para ese momento no éramos 10, pero ya habían otros hijos, sumábamos como 6 o algo así. Ajá. En ese momento cuando la conocí. Y estos tangos y todo esto me lleva a esa época nostálgica de realmente ver interpretar a duetos, a tríos en diferentes lugares y enamorarse de esta música, de estas melodías y como eso, de esa nostalgia que transmite el tango, que ya más adelante, ya cuando fui Ilona, pude hacer un homenaje en uno de mis conciertos, pues a mi padre, a sus canciones que, uh-huh, que nos mostraba y que nos enseñaba desde pequeñas, y esta es una de mis favoritas, digamos, de para hacer homenaje a mi padre. Esta es una de mis canciones favoritas. Ilona, usted en esa infancia también era como muy, digamos, que tenía juegos que no necesariamente eran de niña, sobre todo que en esa época sí estaba como mucho más categorizado, pero usted era la dura del trompo, de los carritos de balineras en la calle, era necia, rebelde. ¿Cómo era eso? Cuente la verdad. Yo era una niña muy, muy inquieta, muy curiosa, muy masculina, entonces me gustaba retarme con los muchachos, con los niños, ¿no? Porque nunca acepté que las niñas fueran menos fuertes o menos valientes, ¿no? Como que nunca fui una niña miedosa para arriesgarme a eso, a los juegos de los niños que eran más bruscos, que eran juegos de contacto, que eran juegos de realmente competir. Entonces, sí, ¿no? Yo hacía todas las cocas, hacía todos los trompos, rompía trompos, jugaba con las canicas, ¿sabes? A romper las maras, jugábamos juegos de antes, yermis. Yo no sé si tú conoces el yermis. Claro. Es como el béisbol, jugamos, el béisbol, claro, de barrio, con tapitas de gaseosa y con la pelota y los palos. Jugábamos a ponchados, a carreras, bueno, yo era, y mucho fútbol también, entonces es uno de mis deportes favoritos, porque jugué micro y jugué fútbol. ¿Cómo es esa historia de que su papá tenía una alcancía dentro del colchón y usted y su hermana la desocuparon simplemente por el gozo de ver caer las monedas? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue la pela que le dieron? No, imagínate que no nos pegaron. No, imagínate mi papá quería renovar los colchones de, ajá, nuestra cama. Ajá. Entonces, pues para eso se tenía que ahorrar, porque pues para todo se tenía que ahorrar, ¿no? En la casa, ajá, como no había abundancia, pues cualquier gasto era ahorre. Uh-huh. Pero mi papá nos dejaba encerradas. Después del colegio nos llevaba a la casa y nos quedábamos con candado. Uh-huh. Entonces realmente no teníamos tantos amigos. Entonces a mi hermana Maritza se le ocurrió la brillante idea de, pues, regalémosles plata, a ver si hacemos amigos. Y cogimos la alcancía y fuimos sacando así de moneda. La moneda más grande era la de 20 pesos. Ajá. Así que nosotras pues empezamos a tirar monedas por la ventana y pues los muchachitos abajo que estaban jugando nos tiraban muñecos y nosotros les tirábamos monedas. Era como un trueque. Entonces nosotros, ay, tíranos un muñeco, y nosotros les tirábamos monedas. Pues ya llegó un momento en que nos fijamos en la bolsa y ya no había casi nada de plata, pues. Entonces mi hermana dijo, ay, no, ya no más porque mi papá se da cuenta. No, pues ya no sabemos, ya habíamos tirado toda la plata por la ventana, literalmente. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, es Rocío Dúrcal, hoy en mi banda sonora con Ilona. Bueno, ¿y esto de qué pedacito de la vida nos habla? Esta es una referencia vocal impresionante para mí, porque ella era española y tenía ese melisma español, españolete, que es muy particular, pero metido dentro de la ranchera era una cosa espectacular. Uh-huh. Y siento que ella fue hasta cierto punto una gran influencia vocal para mi hermana y para mí. Entonces imitábamos eso, imitábamos su canto, imitábamos sus colocaciones vocales, que obviamente pues yo no era muy consciente de todo lo que ella hacía, pero yo trataba de imitarlo y resultó realmente una muy buena maestra de canto. ¿Cuándo arrancó usted a cantar en los buses, Ilona? ¿Cuándo se tomó en serio el tema? Así fuera empezando en las calles, pero ¿cuándo se lo tomó en serio? No, desde el principio, yo cantaba, es decir, yo para ese momento hacía artesanía, sobrevivía de otras maneras, vendiendo otras cosas, pero todo el tiempo yo estaba cantando. Por la calle, ¿no? O sea, yo vendía en la calle y yo todo el tiempo estaba cantando, y una vez me encontré con un chico que cantaba en los buses y me dijo: oiga, usted canta súper bonito, ¿no le gustaría cantar en los buses? Y yo: ¿en serio la gente hace eso? Y me dijo: sí, pues hay mucha gente que lleva muchos años cantando en los buses, esto es algo normal. Y yo: no, pues de una, vamos. Entonces me preguntó qué me sabía y yo pues ahí canté alguna cosa y coincidimos en algunas canciones, así que nos montamos a cantar en los buses, y ese fue como mi primer encuentro con un escenario realmente, ¿no? Claro, y con fue un público, ¿no? Fue para mí a partir de ese momento no paré, a partir de ese momento como que encontré mi lugar y mi espacio, que digamos dentro de mi entorno no había podido encontrar ni realmente ser parte de ese entorno en el que yo vivía, porque sí, a mí me llamaba la atención otras cosas, la música, el arte, los cuadros, el teatro, la danza, y dentro del entorno en el que yo me crié, pues eso no era muy normal, ¿no? Como que no era muy común. Entonces sí, ese desde el principio fue muy en serio. ¿Y qué historia o qué anécdota importante recuerda de ese paso por los buses? De ese paso por los buses recuerdo que yo no sabía tocar guitarra. Y una vez tuve una discusión con el muchacho este que con el que había empezado a cantar, y me sentí súper humillada, ¿sabes? Como que recibí un maltrato ahí súper fuerte, y eso me motivó a aprender a tocar guitarra para no depender de un compañero para poder trabajar y seguir haciendo lo que yo quería y lo que yo amaba y lo que me apasionaba, ¿no? Que era cantar y hacer la música. Así que me puse muy, muy juiciosa, compré una guitarra de 30,000 pesos y diariamente practicaba los acordes que memorizaba, que hacían los compañeros, sin preguntarle a nadie, porque pues era una chica orgullosa y no quería que nadie nunca más me volviera a humillar por haberme enseñado algo o por haberme ayudado con algo. Entonces aprendí muy empíricamente, memorizando los acordes que hacían mis compañeros, y un día aparecí tocando guitarra y me dijeron: oiga, usted no, que no sabía tocar. Y yo: pues no sabía, pero ya sé. Y fue maravilloso poder encontrar también la guitarra y poder armonizar mis canciones y ser independiente. Sin duda alguna, ella es Ilona, ganadora del Grammy Latino, nominada otras tantas veces, también a los premios MTV de Latinoamérica, premio Shock, ganadora y nominada otras tantas veces, premios Nuestra Tierra, en fin, una mujer llena de talentos que nos va a seguir contando su historia acá en Mi Banda Sonora cuando regresemos. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Escucha la actualidad de Tokio 2020 en Caracol Radio. ¿Cómo van los atletas colombianos? ¿Con qué evento nos debemos programar? ¿Cuáles son los deportistas más destacados?

en Caracol Radio. Seguimos pendientes de lo que pasa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El boxeador colombiano Saber Ávila, medallista de oro en los Centroamericanos y del Caribe del 2018, ya tiene programada su próxima pelea. Irá ante el cuarto preclasificado de la categoría de menores de 58 kilogramos, el zambiano Everisto Mulenga, por los octavos de final. Luego de vencer al jordano Mohamed Al-Wadi, el combate será el próximo miércoles. Otra de las jóvenes promesas de los Juegos Olímpicos, la taekwondista española Adriana Cerezo, quien tiene apenas 17 años, avanzó a la semifinal de la competencia de 49 kilogramos femenino, luego de vencer a Wu Jingyu de China. La ibérica es la actual campeona europea de la categoría. El extremo del Atlético Bucaramanga, Álvaro Meléndez, sabe que ante Santa Fe tendrán un reto importante para medir realmente el buen inicio del semestre tras la victoria a domicilio ante Patriotas en Tunja. Frente al Cardenal, las cosas serán a otro precio. Es un grupo con una base de lo que es el semestre pasado. Creo que es un equipo por ahí que hay veces queda muy partido en la parte de la mitad con la parte de adelante. Entonces, por ahí tenemos que hacernos fuertes y bueno, en esas transiciones que nosotros tenemos, ser efectivos. El onceno Leopardo buscará hacer respetar su patio, debutar positivamente en casa y mantenerse a la cabeza de la tabla de posiciones en el naciente torneo. Jugadores como Sherman Cárdenas, Elícer Quiñones, Alejandro Quintana y Michel Acosta podrían integrar la convocatoria para el juego del domingo a las 3:30 de la tarde en el Alfonso López. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar. CAFAM informa ahora en Caracol Radio. En Caracol Radio, es la 1:37 a.m. Por ser afiliado a CAFAM, en Droguerías CAFAM todos los miércoles recibes un 20% de descuento en medicamentos y un 15% los demás días. Descuento aplicado directo a precio. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Servicio exclusivo afiliados CAFAM. Mi tono se desliza, son palabras muy severas y a la vez muy precisas, como sismo moviendo, haciendo que tiemble el suelo, munición. Y regresamos a mi banda sonora esta mañana con la artista, cantautora, también activista, especialmente de temas de mujer, Ilona. Y eso que estamos oyendo es de su época de hip hopera, con la etnia criminología. ¿Cómo vivía esa época, Ilona? Pues ellos al igual que otras agrupaciones de rap y de hip hop, pues representaban todo lo que era el barrio y todas las experiencias que se viven allí, ¿no? Y como que hablaban de todo ese entorno. Y a mí me surge la inquietud de escribir mis propias canciones y de tener mi propia manera de expresar también lo que pasaba en el barrio, pero de una manera melódica. Yo siempre admiré la capacidad de ellos de improvisar, habilidad que yo no tengo, que nunca he tenido. Entonces a mí me tocaba escribir. Y más adelante, cuando ya entro a este mundo de los buses y aprendo a tocar guitarra o aprendo mis primeros acordes, empecé a armonizar mis canciones que había escrito desde los 11 años, bueno, algunas de ellas, y digamos que ahí ellos fueron unos motivadores muy grandes, todos los raperos de barrio, para que yo empezara a escribir mis propias canciones y a decir desde mi propio lenguaje lo que sentía y lo que quería, lo que me pasaba por el corazón. Pero usted después dice que se desencantó del rap y del hip hop. ¿Cómo vivió ese momento y por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Un momento como de ruptura, y era porque el rap callejero era un poco agresivo, ¿no? Y era súper agresivo, y yo realmente quería decir con la música desde el amor y desde la melodía y desde el buen uso de las palabras y de, no, como que quería decirlo de otra manera y que fuera menos agresivo y que igual llevara el mensaje. Entonces, pero no, después ya obviamente esos son como etapas de la vida, y ya obviamente hoy en día pues admiro, respeto, quiero, adoro el rap y lo que representa, ¿no? Que es como realmente el sufrimiento y las experiencias difíciles de la gente de barrio. Y contar otras realidades, nos decía Ilona, que se permeó de otra música. Aquí está León Gieco, Mi Pueblo Azul Es Gris. Y esto, ¿cómo influyó su historia y su carrera musical, Ilona? Pues cuando tenía 17 años y empecé a cantar en los buses, toda esta música protesta que le llaman, toda esta música folk, sureña, pues de Sudamérica, todos estos sonidos andinos y toda esta, digamos, toda esta expresión también muy melancólica y muy nostálgica, me conmovió sobremanera. Entonces la música de León Gieco, de Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, bueno, o sea, tanta gente que estaba diciendo a través de la música hace tantos años, y yo realmente hasta ahora lo empezaba a descubrir y empezaba como a identificarme mucho con estos, con esta sonoridad y como con el fondo de esta música, de lo que hablaba, y que lo decía de una manera bonita y poética. Entonces me acerqué mucho, mucho, mucho, muchísimo a la música protesta, y a entender también mi realidad desde esa estética. Y como ya empezaba a tocar la guitarra, pues empecé a hacer versiones de estas canciones, como Mi Pueblo Azul Es Gris, que cuando la escuché me conmovió hasta los huesos, y pensaba que sí, que así era, ¿no? Como que sí, a los pobres les toca muy diferente a los que tienen plata. Claro. Quiero que nos hable de esa época suya cuando cantaba en La Jiménez. Sé que nos vamos a devolver un poquito cronológicamente, pero es que hay unas historias bellísimas. ¿Cómo así que usted, primero, que Patricia del Valle la invitó a cantar en el Monterrey? ¿Cómo fue eso? No, eso es una historia muy chistosa, porque al frente donde trabajaba mi papá era lustrabotas, de ahí en la Avenida Jiménez. Y al frente donde trabajaba mi papá quedaba un restaurante que se llamaba El Monterrey, y ahí cantaba con un mariachi Patricia del Valle. Y nosotras, que éramos niñas chiquitas, nos metíamos muy a hurtadillas, muy a escondidas, por debajo de las mesas, a ver cantar a Patricia del Valle. Y ella la había oído cantar a usted en la calle y la invitó un día, ¿no? No, eso no, yo vine a conocer a Patricia del Valle ya grande, ahora realmente. Pero cuando éramos pequeñitas sentíamos una admiración muy grande por su voz y por cómo interpretaba las rancheras. Además, como te digo, era como un juego de niñas meternos al café a escondidísimas, porque obviamente si llegaba la policía y nos veía ahí, se armaba un problema, y nosotros sabíamos, así que muy calladitas nos íbamos metiendo por debajo de las mesas para escucharla cantar en los ensayos. Y ahí también, escarbando en el piso, bueno, no necesariamente en este sitio, sino en las calles de La Jiménez, buscaban esmeraldas, y a veces encontraron esmeraldas. ¿Cómo era esa historia? Claro, pues imagínate, nos criamos en plena zona de Esmeraldera, de Bogotá, Avenida Jiménez, eso es 13 con séptima. Y claro, no, nosotras andábamos mirando para el piso todo el tiempo, porque sí, por ahí se caían algunas esmeraldas. De hecho, yo tengo tatuada una esmeralda en conmemoración a eso. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está. Seguimos esta mañana con la artista Ilona, y seguimos al ritmo de Mercedes Sosa con todas las voces. Bueno, y esto, ¿cómo lo vivía usted? ¿Esto ya estaba usted dándole duro a su carrera en los buses, en la calle? Ilona, ¿cómo lo vivía? Encontrarme con Mercedes Sosa fue muy lindo porque primero era una voz privilegiada, era una voz súper profunda, no necesitaba hacer tantos melismas ni ser tan grandilocuente con su, ¿no?, con su interpretación, pero ella misma era una voz poderosísima. Entonces ella se hizo parte de mi repertorio, que yo cantaba en los buses, ya ahí empezaba a cantar en los bares, y en otros escenarios, ya con otros músicos y con una banda, y ya digamos que iba creciendo en mi proceso como artista de entender la música desde eso, desde tocar con otros. Y ella fue mucho tiempo parte de mi repertorio, que cantaba en los bares, y era maravilloso poderla interpretar y poder sentir eso, sentir su piel en la mía. Ilona, ¿usted alguna vez imaginó, por supuesto que su carrera está en construcción, pero usted, que tiene un origen desde lo más difícil, desde, digamos, lo más retador, como es cantar en las calles, en los buses, cuando ya, digamos, fue como un ascenso dentro de su carrera, en bares, pero alguna vez sospechó que inclusive iba a tener nominaciones y premios internacionales y que iba a ser una carrera consistente? ¿Eso pasaba por su cabeza? Pues mira que yo soñadora siempre he sido, entonces sí, yo soñaba con todo, yo me veía ahí, yo me veía sobre todo cantando mis propias canciones. Eso para mí era uno de los sueños más grandes, poder realmente decir en mi propio lenguaje y a través de mis propias melodías lo que yo sentía y poder expresarme desde esa emoción y desde ese amor. Entonces, sí, claro, ¿no? Yo soñaba porque soñar es gratis, por suerte. Por suerte soñar es gratis, entonces yo soñaba sin parar y digamos que no era una pretensión, pero sí era algo que soñaba mucho y soñaba sobre todo con eso, con que mis canciones realmente pudieran calar en el corazón de la gente. Aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Y continuamos con Mujeres, que es una canción que a nuestra invitada esta mañana, la artista Ilona, la conmueve profundamente. Esto es Silvia Rodríguez. ¿Y de qué faceta de su vida nos habla? ¿Dónde nos lleva en su corazón, Ilona? Esta canción me recuerda mucho a mi primera hija. Yo fui mamá adolescente. Yo tuve una niña a los 17 años justamente cuando empezó toda esta historia también con la música, como que nacimos las dos. Cuando ella nació, nacimos las dos. Uh-huh. Y yo le cantaba mucho esta canción a mi niña, sobre todo porque siempre he sido pro mujer, porque amo a mi madre, he visto su lucha y la lucha de muchas mujeres a mi alrededor, y eso me hace muy sensible frente al tema de la mujer como centro, como base de la sociedad, como base de la familia, como base del mundo. Entonces esta canción la amo porque se la cantaba a mi niña, porque el coro dice además, me estremecieron mujeres que la historia es entero eres, y otras desconocidas gigantes que no hay verdad que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Y mi hija tenía los ojos más hermosos que yo he visto en el mundo hasta el día de hoy. Así que cuando mi niña se fue, Esta canción tomó una relevancia muy, muy, muy grande para mí. Cada vez que la escucho se me arruga el corazón un poquito. Mi niña se murió a los 3 años en un accidente que hubiera querido que no sucediera, pero también a través de su muerte he entendido la vida de una manera distinta, ¿no? Y como que concibo la muerte como parte de la vida y tengo la esperanza de que en algún momento nuestras energías vuelvan a encontrarse y yo le pueda contar toda mi experiencia en este plano humano. Así es, Ilona, estamos hablando de Valentina. Usted dice que las dos nacieron al tiempo y también ella muere en estas circunstancias que usted nos dice, en un accidente de tránsito, la atropella un bus, pero también ese día era muy importante en su carrera musical. Casi que usted ha dicho que ella llegó como un ángel a iluminar su carrera. ¿Cómo ha sido ese proceso de ajuste? Digamos, ella esa relación de ajuste a vivir sin una hija o teniendo una hija en otro plano, como usted un poco lo dibuja, pero ¿cómo hace usted esa relación entre este ángel que llega a llenar de luz y a facilitar ese florecimiento suyo y esa misión como música? No, lo que yo te decía, yo siento que cuando nació mi niña nacimos las dos, porque digamos que yo antes de ella no tenía un verdadero propósito de vida, y como que yo dejaba como que la vida fluyera como fluyera, ¿no? A partir del nacimiento de ella realmente enfoqué mi camino, quise cambiar mi destino, quise cambiar mi entorno, quise crecer como ser humano, mejorar y sobre todo porque lo hacía por ella, ¿no? Y cuando ella no estuvo me tocó hacerlo por mí. Y ha sido muy difícil, digamos, acostumbrarme. Perdón. Ha sido muy difícil acostumbrarme a vivir sin ella, pero le prometí que iba a crecer, que iba a seguir y que la vida no me iba a quedar grande a pesar de vivir con el dolor de su ausencia, ¿no? Y que iba a ser algo provechoso de mi camino. Y hasta el momento he cumplido mi promesa. Después de Valentina, volvió a ser mamá. Tengo entendido que Julieta, que es otro rayito de sol en su vida, es una mujer súper dotada, súper especial. Y Lucía, cuéntenos de sus otras hijas. Ay, bueno, no, esa sí es mi historia más reciente, que son mis hijas, que las amo con toda mi vida, con toda mi alma, y que de alguna manera me han permitido sacar esa maternidad que no pude ejercer del todo con mi Valentina, y llenarme de amor y de esperanza y de motivos para continuar y no desfallecer frente a, digamos, a los retos que le pone a uno la vida, las caídas que uno siempre tiene, unas veces uno está arriba y otras no tanto, y digamos que antes de ellas pasé por muchos procesos de estar muy arriba y de estar muy abajo y de buscar como un equilibrio, ¿no? en la vida. Entonces conocí a un hombre maravilloso, que es el papá de mis hijas, que ahora es mi ex esposo, ya no somos pareja, pero creo que es un hombre maravilloso y que Dios lo puso para regalarme mis dos ángeles también. Yo me siento muy agradecida y no puedo comparar, ¿no? Como que ningún hijo es comparable, pero Valentina era otra cosa. Valentina fue mía, completamente mía, y fue la luz de mi vida. Y mis dos hijas son eso, son un rayo de luz y de esperanza diario que me motiva a luchar y a seguir creyendo en la vida y en el poder que tenemos todos de reponernos y de sembrar bonito. Y creo que en ellas hemos sembrado muy bonito. Son niñas súper inteligentes, son artísticas, son sensibles frente a la vida, son inteligentísimas, entonces tienen menciones de honor en el colegio y me llenan de orgullo cada día. ¿Y le han sacado el talento artístico, Ilona? Total, no, son cantoras, se la pasan en ese, igual que yo, canturreando todo el día. Es maravilloso, silban, bailan, les encanta la buena música, les gusta el rock, les gustan las coreografías, y bueno, son niñas muy, muy, de verdad, muy pilas y muy sensibles. Ella es Ilona. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a seguir contando su historia a través de la música acá en Mi Banda Sonora. Perder casi el sentido. Lo

Caracol Radio.